Estando presionado a vetar algunos trechos. FM Gente de Radio te invita a dar un viaje por el mundo y sus noticias. El mundo y sus noticias. Vacuna, es muy importante, este es un tema muy importante.